Mo, Larry, Curly, and Maniáticos del Cine con Mildred Harris, Kenneth Harlan, Bud Garrison, and Harry Semmel. Destinatario, almacén de muebles Hollywood, Hollywood, California. ¿Qué sucede? ¿Por qué me golpeas? Yo no te golpeé, a mí me golpearon. ¿Te imaginas que fue Curly quien lo hizo? No lo creo, está bien dormido. Estoy dormido, claro. ¿Y por qué estás hablando? Es que a veces soy sonámbulo. ¿Con qué sí? ¿Qué es lo que te propones? ¿Qué te pasa? Nunca me dejan dormir. Debes prepararte, llegaremos a Hollywood dentro de una hora. Sí, ya estoy impaciente. Voy a causar sensación en las películas. Vamos, ¿crees que llegarás a ser un Sin Connery? Toma. ¿No te atreverías a hacerlo esto a Sin Connery? Oh, no, pero aquí sí. Esto no me lo haces allá afuera. Vamos, vete. Ay, ya está bien de discutir. Me pregunto por qué no me dejas en paz. Si quieres, te lo explicaré. Ahora ponte a trabajar. Oye, pon la plancha a calentar. Hay que plantear mis pantalones. Quiero estar muy bien cuando llegue a Hollywood. ¿Cómo vamos a hacer películas? ¡No sabemos hacer cine! Hay como 2,000 gentes en Hollywood que no saben nada de cine. 3 más, no importa. Además, con mis ideas, yo revolucionaré la industria. Oigan, amigos, ¿no creen que cada vez me parezco más a John Barrymore? Bésame, bella dama. ¡Vamos, ya dejen de jugar! Ustedes no servirán. Vamos, plancha mis pantalones. Quiero estar muy guapo cuando haga películas. ¡Date prisa! Largo, largo. pasa? ¡Qué bien quedaron! Ponlo en mi brazo. ¿Te gusta, eh? Sí. ¿Qué les hiciste a mis pantalones? Nada, los almidoné. ¿Los almidonaste, eh? Sí. ¡Te voy a salir con mi don Grant! ¡Ey, yo no, por favor, no! Películas Clavel, protagonizadas por actores contentos. Repleto de ira, gerente general. Sí, de acuerdo. Lo siento, señor Raft. Olvidé este telegrama. Llegó después que usted se marchó. De acuerdo con lo hablado, le mando al señor Smith y a dos ayudantes. Se harán cargo por completo del estudio. Punto. Estará usted bajo sus órdenes y les dará absoluta cooperación para lo que dispongan a hacer. Punto. Llegarán mañana a las 2:00. Es usted un tonto. Debería habérmelo entregado inmediatamente. Lo siento, señor. Mañana a las 2:00. Es decir, hoy. Encárguese usted de que tengan todo a la mano de lo que puedan pedir. Sí, señor. Tendrán un magnífico secretario. Sí. De buena nos escapamos. Vamos a entrar aquí. Sí, no veo vigilantes. ¡Fuera! ¡Fuera! Váyanse y no vuelvan más por aquí. Esto está más difícil de lo que me figuraba. No te preocupes. Un mal principio es un buen final. ¡Claro! Si al principio no tienes éxito, nunca podrás tener éxito. Tenemos que entrar al estudio a como dé lugar. Oigan, ¿saben lo que podemos hacer con eso? ¡Eso es! Dirás que eres fotógrafo. Tú lo has dicho, vamos. Hola, soy fotógrafo de prensa. ¿No quiere que le tome una foto? ¿Eh? Ah, oh, sí, claro. Usted es el encargado del edificio. ¿Cómo saluda? Con la mano derecha. Bien, ahora levante el pie derecho. ¿Así? Quieto. Qué bien, muy bonito, muy bonito. Ahora no se mueva. ¿Qué estás haciendo? ¿Posando para una estatua? Ah, cállate, es que... ¡Fueron esos hombres! ¡Vigila la puerta! Ya es hora que estuvieran aquí esos señores. ¿No han venido todavía? No, señor, todavía no. Bueno, aquí estamos. Yo le enseñaré a esta gente a hacer películas. ¡Señor Smith! Bienvenidos a Hollywood, caballeros. Los estaba esperando. Bienvenido. Muy bienvenido. Recibí instrucciones precisas de Nueva York, caballeros. El estudio es suyo. Y haré todo lo que pueda para ayudarlos para que hagan mejores películas. ¿Disfrutaron del viaje? ¿Fue cómodo? Sí, es más cómodo que hemos hecho. Pellízcame, creo que estoy soñando. Cállate, hazte lo importante. Querido Santa Claus. Dame eso. ¿Qué haces, cretino? ¿Caballeros quieren venir a brindar conmigo? El beber me destiempla los dientes. Vamos, te voy a sacar los dientes. Brindemos porque tengan un gran éxito. ¡Oh, agua de burbujas! ¿Sabes abrirla? Yo trabajé poniendo corchos. ¡Dame eso! Foro 7. No entre cuando esté encendida la luz roja. Silencio. Marie, puedes irte. ¿Pase? Oh, mi amada. Amorcito. Oh, es magnífica esta escena. Sueño con el día en que pueda ser mía. Hola, amigos. ¿Está bien la escena? Pero, ¿cómo se atreve? ¿Qué significa esto? ¿Es usted un...? Lea esto. Aquí lo explica todo. Por si no sabe leer, dice así. Me permito presentarle al señor Frank Smith, que se encargará por completo del estudio. Le suplico su cooperación y firma Frank Rat. ¿Me permite, señor, que continúe? No estoy de acuerdo, pero hágalo. Gracias. Oh, mi amada. Amorcito. ¡Corte, corte, corte! No está bien la escena. ¿Qué es lo que no está bien? No tiene acción. No estuvo bien desde el primer beso. ¿Besos? ¿Pero qué sabe usted de besos? Dile lo que sabemos de besos. Suficiente. Now, stick around and learn something. Come here, Toots. You watch me. That's, sort of the hit-and-run type. No, that's not what he wants. Watch this. See? It's a sort of a stolen base idea. That ain't it. With me, it's a sacrifice. Oh, Mr. Howard. Was a great fight, Joey. Easy. Say, he's passing out. He is. Tell me your name, kid, so I can tell your mother. My mother knows my name. Come on. What's the matter? Wise guy. What do you think you are? Vamos a ver, enséñenles lo que es acción a estos maniquíes. Háganle escena. ¿Acción? Oh, mi amada. Amorcito. Ah, mire usted eso, vinagre. Mi nombre es Beinhardt, por favor. Ah, sí. Espero el día en que podamos volar de aquí juntos. ¿Y ahora qué contesta la chica? ¡Cierra la boca! Haz la acción sin el diálogo. ¡Adelante! Oh, pero no lo lograré. No tengo dinero. Oh, darling, money doesn't mean everything. Oh, boy, is that a scene, Pigott? Swine! Swine! Yeah, swine, pig, it's all the same. Swineheart, big heart, pig heart, heartburn, who cares? We'll make it like that. Esto se acabó. Me voy. No, no puede irse. ¿Y por qué no? Porque está despedido. No puedes despedirlo. ¿Por qué no? Ya renunció. Oh, escucha, ¿cómo vamos a terminar esta película? No se preocupe por eso. Yo mismo dirigiré la película. ¿Puede decirme cómo? 1, 2, 3 y 4 y 10 al vencedor. ¿Ha terminado? Pueden buscar una cara nueva para mí. Estoy harta de tonterías. ¿Dónde encontraremos una cara nueva para ella? Ya lo tengo. El hombre que está abajo en la cantina. ¿Qué es esto, Coley? Dedos repetidos. La escena quedará muy bien. Sí. No me quiere. ¿Pase? Cariño, he venido a ti, adorada. Ven conmigo y lejos volemos. No, no digas eso. Has destrozado mi corazón. Te lo suplico, cariño, te lo suplico. Oh, colosal, magnífico, despampanante. Vamos, estuvo muy bien. Cuando el jefe lo vea, se volverá loco. Escucha. Un telegrama, señor. Ah, gracias. La señorita Plain avisó hoy a la oficina. Punto. Smith llegará a esa hasta mañana. Saludos. Firma Brice Berger. ¿Los tres van a llegar aquí mañana? Ah, oiga, ¿quiénes son esos otros tres? Lo ignoro, señor. Vamos a buscarlos inmediatamente. Venga conmigo. Les dije que conocía todos los secretos del cine. Le enseñaremos a la gente de Hollywood a hacer películas. Claro que sí. ¿Y qué hacemos ahora? Haz lo que quieras. Vamos, usa la cabeza. Esto no es nuevo. Yo los eché fuera. Y yo también. Pues ahora tendrán la oportunidad de volver a echarlos. Creo que ya no aprecia nuestro genio. ¡Vámonos! ¡Esperen! ¡Salgamos! ¡Por aquí! Me aseguro la puerta. No podrán encontrarnos. Estamos seguros aquí. Igual que en los brazos de nuestra madre. ¿Por qué ruges? Dime. No, yo no rugí. ¿Eh? Yo tampoco.